Selección Nacional, PlayStation 2, realidad virtual, te lo juro por Madonna. Siempre está bueno. Siempre está bueno. Una tarde en Acapulco y un beso en tu coche. Siempre está bueno. Te lo juro por Madonna.